otros. Pero ya Prabhupada tenía una idea que los devotos también vivan juntos, ¿no? Prabhupada tenía la visión que en las ciudades solo estén los predicadores y los templos se mantienen donde hay toda la gente. Pero para vivir, su Prabhupada quería que Grihastas viven fuera de la ciudad. Y llevan vida así como más simple, más dependiendo más de la naturaleza, los productos naturales. ¿Sí? Esa fue la idea. Aunque es difícil, pero ¿no? Porque la mayoría de nosotros somos todos chicos en la ciudad, ¿no? Y nos cuesta vivir en los campos, eso es una cosa bien fácil. ¿Sí? Pero mientras que las sociedades sin materialistas están todavía muy, ¿cómo se dice? Muy, bueno, funcionan de una forma u otra, ¿no? Es difícil inspirar a la gente a irse al campo y vivir ahí. Pero si la Prabhupada también tenía esa visión, que tarde o temprano que estas sociedades materialistas iban a tener grandes problemas. Y en última instancia, solo las personas que tienen su propio campo, su propia cosa, su propia tierra, ¿no? Y producen mismo, van a tener para alimentarse. ¿No? Sí. ¿Se ve? ¿No? En realidad, las ciudades grandes son muy artificiales. Se corta la luz, va algo por el tino, ¿sí? Y los alimentos vienen de lejos. Si el medio de transporte no hay un problema con el transporte, ya no vienen los alimentos a las ciudades, o se corta la luz, o uno de esos discos duros tremendos que tienen ahí, ¿no? se acaba, o se no qué, o pierden el backup, ¿no? Porque todo artificial, se corta la luz y la computadora no funciona más. El agua. Los vuelos, el agua también, todo eso. Es todo artificial. ¿No? Y la Prabhupada tenía esa visión, que esto, como es artificial, es muy artificial, tarde o temprano ya no va a funcionar más de la manera como estamos acostumbrados. ¿Sí? Y por eso nos vemos. ¿No? Cuando eso pasa, las personas ya ven más razonable vivir en la cama. Yo, por ejemplo, conozco unos cuantos devotos en Argentina que también formaron, ¿no?, sus comunidades en todas las ciudades. Y se han dado cuenta que la vida ahí es mucho más barato, económico, ¿no? Producen un montón de cosas. ¿Eh? Llevan vidas más simples. Pero para convencer a los chicos de la ciudad, ¿no?, de hacer esto, tienen que pasar primero por unas experiencias. ¿Eh? Escaseces, los problemas políticos. Por eso tenemos también tantos problemas en establecer lo que es hermano Shamadharma, que Pablo tenía. Porque hasta ahora es más fácil irse a comprarse un coliflor en el supermercado que cultivarlo. Hay que esperar tanto tiempo hasta que el coliflor por fin esté, ¿no? ¿Sí? O mantener una vaca es un dolor de cabeza también. ¿Sí? Es más fácil irse al negocio y comprar la leche, comprar la harina, comprar el pan, que producir uno mismo. ¿No? Pero si acabo de decir que cuando uno produce sus propios alimentos, son 100 veces mejor. Y uno se acuerda. ¿Sí? Cuando uno realmente, ¿no?, prueba, ve, ¿no?, o experimenta algo de esto, donde los demás están produciendo esas cosas, se ve. Son pocas comunidades que tenemos hasta ahora en México que funcionan. Luego, digamos, hay una comunidad que funciona muy bien y son casi autosostenibles. Sí, en Hungría, por ejemplo. Hay una comunidad muy buena, muy bien. Hasta tampoco no tiene electricidad. Bueno, tiene electricidad solo para cosas de suma importancia, pero normalmente no usa muy bien electricidad. Digamos, están muy felices. Pero realmente es muy diferente a lo que conocemos nosotros. Así que, ¿no? Hay unos ejemplos, hay unas comunidades que ya están creciendo. ¿No? Ya podemos, ¿no? Están teniendo muchas experiencias, acumulando, ¿no? Juntando experiencias. Y estamos viendo cada vez más expertos en pues, las energías renovables y todas esas cosas. Así que eso va a ser el futuro. Por lo menos estaba trabajando en la mañana. Y por eso es bueno prepararse. A lo mejor preparaciones en el mundo para irse preparando para esto. ¿Estás poniendo preguntas? Sí. Yo tengo una pregunta, medio tonta, hoy que estaba haciendo la comida. ¿A Krishna no le gusta...? ¿Tu hermano se fue? Sí. ¿Qué le hace? Yo sé. Esta es la canción de Nishima. ¿Ah? A ver, por todo lo que... Fue demasiado fuerte, no le estoy cantando. No, qué demonios, pero bueno. Bueno, okay. Estaba haciendo la comida y yo sé que a Krishna no le gusta ni el ajo ni la cebolla. ¿Y por qué lo creyó? Krishna creó un montón de cosas para otras cosas, otras necesidades específicas. Ah, tengo entendido que también el ajo también forma parte de la medicina ayurvédica. Sí. Tiene potencia especial, corazón. Ya. Yeah. Pero Krishna creía tantas cosas que no consumimos nosotros. Nosotros somos vegetarianos, no es vegan por casualidad. ¿Qué es la casualidad? Porque Krishna no es una Bhagavad que nosotros nos alimentemos solo de lo que se ha ofrecido, los remanentes de los sacrificios que se han hecho, ofrecido a Krishna. Y resulta como Krishna está pidiendo ofrendas en memoria de la bondad. ¿No? Y que nosotros comemos los remanentes de la comida de Krishna, somos vegetarianos. Por eso, allá no somos vegetarianos por ser vegetarianos, sino que somos casarianos. Somos comedores de casa. Y hay muchas razones para ser vegetariano, pero la razón principal, ¿no?, es que Krishna nos está pidiendo como se ofrenda en, ¿no?, preparado de alimentos en amor a la bondad. Son complicados. Es que cuando el Pablo vino que nos hizo seguir, ¿no?, reglas que realmente revolucionarias para nosotros. No intoxicación, no carne, no churrasco, no gallinas muertas y cosas, peces muertos, ¿no?, y otras cosas más. Sería algo invitado. Que Pablo convenció a llevar vida es así. Con la influencia y la potencia de su hermano. ¿Qué más? ¿Hay una pregunta más? ¿Una duda? Creo que sería bueno ya hacer mi cosa, porque si te vuelven a un creo que está en eso. ¿Ya? Ya se volvió el no hay gente nueva.